pido a Dios te acompañe y te bendiga donde estés y con quien estés. Ruego a Dios que no te desampare y que no se te acabe lo que tanto quieres, para que no tengas que humillarte y llorar como un niño, dando todo por migajas de cariño, como yo ante ti me humillé. Que a ese amor que hoy le tiendes tus manos te perdure siempre fiel. Que tus ojos nunca broten llanto, que tengas todo al tanto y más si te conviene. Puede ser que como me fallaste no te hagan lo mismo. Gastas el mismo egoísmo, no desempeñas bien tu papel. Y aunque tú te burlaste de mí, nunca esperes que yo te maldiga. Mi fracaso es el triunfo para ti, de desearte el mal pido a Dios que te bendiga. Esperes que yo te maldiga. Mi fracaso es el triunfo para ti, de desearte el mal pido a Dios que te bendiga. Le pido a Dios te acompañe y te bendiga donde estés y con quien estés.